Nuestro tema de hoy ha ocasionado diversas polémicas de índole moral, político, jurídico, religioso, ético y cultural, entre otros. Estamos hablando de la pena de muerte. De un lado, están quienes le apuestan a esta como la solución a los problemas sociales que vive un país, principalmente la criminalidad. De otra parte, están las personas que se oponen rotundamente a este tipo de salidas por considerarlas injustas o inhumanas. Dada la actual crisis social que se vive en nuestro país, evidenciada en los altos índices de violencia, muertes, masacres, violaciones, secuestros, robos y demás delitos graves, la discusión en torno a la viabilidad de la implementación jurídica de la pena de muerte en Colombia como castigo a delitos atroces parece tomar fuerza. Para conocer lo que piensan los ciudadanos en torno a este complejo tema, realizamos un sondeo de opinión entre personas que recorren las calles de Popayán en el marco de la celebración de la Semana Santa, que como bien conocen nuestros oyentes, congrega a turistas y a habitantes de la ciudad en torno a esta ceremonia religiosa, histórica y cultural. Esto con el fin de obtener una muestra representativa que le diera cabida a diferentes puntos de vista entre la diversidad de personas interrogadas. En total fueron entrevistadas 94 personas, entre estos hombres y mujeres adultos y jóvenes de diversas ocupaciones, edad, creencias, nivel educativo y económico. Para empezar, escucharemos lo que opinan algunos de los hombres adultos cuando se les preguntó si estarían de acuerdo en que la pena de muerte se implementara en Colombia. Pena de muerte, yo no estoy de acuerdo. Tal vez Dios es el único que tiene derecho a quitarnos la vida, ¿no es cierto? O a llevarnos cuando Él disponga. No, de ninguna manera. El único que tiene poder es Dios para quitar la vida a los demás. El resto de los humanos no tenemos por qué. Debe reinar y estar la paz únicamente. Estoy de acuerdo que, primero que todo, pues no se justifica, ¿no? ¿Por qué? El que la está dictando muy bien, pero pues no toma en cuenta qué pueden pensar la familia, del condenado en este caso. No estoy de acuerdo, sinceramente. Sobre todo para nada. O sea, yo soy una persona absolutamente convencida que los métodos violentos lo único que acarrean es más violencia. No, porque, hombre, es el principal derecho, la vida, es el derecho fundamental. ¿Usted cree que sea posible eso? ¿Violar todos los derechos? Yo digo que para los secuestradores y los terroristas sí había la pena de muerte. En parte sí, para esa cuestión de esa, francamente de esa secuestro, de esa guerrilla y todo eso, esa guerrilla, esas atrocidades que comete, casi que sí. Entonces no compartiría que se instaure la pena de muerte, porque habría mucha más injusticia y se fallaría en contra de los más débiles y no en contra de los realmente culpables. Como pudimos escuchar, las opiniones están divididas por diversos motivos, aunque la cantidad de personas, en este caso hombres, que se oponen a la pena de muerte resultó ser relativamente superior a quienes la apoyan. Escuchemos ahora lo que opinan las mujeres adultas cuando se les planteó la misma pregunta. No estoy de acuerdo porque pues no somos nadie para quitarle la vida a otra persona. El único que tiene ese derecho, digámoslo así, es Dios. Y Él es el único que nos puede quitar la vida o dejárnosla en el momento que Él lo quiera. Pues en cierto modo sí, porque hay mucha, o sea, como la ley aquí ya prácticamente pasa por la galleta, pues yo creo que es una de las medidas más, ¿cómo se dice ahí? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No, yo pienso que hay métodos más conciliatorios que deben ser mucho mejores que la pena de muerte. Digamos que eso generaría más violencia, aparte de la que está viviendo el país. Sí, pero digamos en casos como la violación, ¿no? En extremo ya. Para los violadores de los niños, sí. Aunque entre las mujeres encontramos también opiniones en contra y a favor, entre estas la oposición a este tipo de medida obtuvo el mayor porcentaje. Considero resaltar, no obstante, que entre la mayoría de quienes dieron su opinión favorable coincidieron en la violación de menores como el delito que más pudiese merecer la pena capital. Ahora bien, escuchemos lo que piensa la gente joven con respecto a este tema. No estaría de acuerdo porque hay gente que no lo merece una pena de muerte. No, porque nada justifica que matar a otra persona. No, pues yo digo que no es justo porque uno no es quien para juzgar a las personas. No estoy de acuerdo porque eso es injusto. Pues sí, lo deben castigar, pero pues tampoco así la muerte. Estoy de acuerdo porque hay crímenes, o sea, hay muchos criminales que lo merecen. Por ejemplo, los que violan, los que secuestran, también estoy de acuerdo que merecerían la pena de muerte porque son personas que actúan en contra de la naturaleza humana. Sí, porque hay muchas cosas que se quedan impunes y no las pagan, entonces que los cojan y les hagan lo mismo y peor. Yo sí estaría de acuerdo porque pues muchas veces, o sea, la justicia no actúa como debe ser. Y la mayoría de personas piensan o pensamos que si la justicia no actúa, entonces tomar justicia por mano propia, se puede decir. Sí estoy de acuerdo para los secuestradores. No estoy de acuerdo porque pues todos somos seres humanos y tenemos derecho a cometer errores y a ser perdonados. Yo tampoco estaría de acuerdo, porque toda persona tiene derecho a vivir y a morir libremente. Sí, porque hay muchos vándalos que se lo merecen. Sí, estoy de acuerdo, porque hay muchos delitos que están pasando impunes y eso no puede quedar así. No, de ninguna manera. No, de todas maneras me parece que una persona por la falta más grave que haya cometido, de todas maneras merece su castigo, pero no la muerte. Como en los casos anteriores, aquí las opiniones apuntan en direcciones opuestas, evidenciándose por cierto margen de superioridad las intervenciones en contra de la implantación de esta medida. Debemos destacar que los jóvenes fueron más reticentes para hablar de este tema que los adultos. Ahora bien, escuchemos en primera instancia las razones por las cuales debe implantarse la pena de muerte según las personas que están a favor de ella. Estaría de acuerdo la pena de muerte en violación. Por lo menos para los terroristas y para los que matan, para los asesinos así. Los delitos de guerrilla, ¿no? Esos narcotraficantes que están impidiendo la paz en Colombia. En el momento como encuentra el país, el secuestro. Así como la guerrilla. Sí, pues es lo que yo digo, pues que lo castiguen así como ellos al ejército cogen y no vuelven nada. Por ejemplo, violación, secuestro. Sí, hay personas que uno como que están, tiene un porcentaje muy alto de que son culpables, yo sí estaría de acuerdo. Los secuestros, es que privar a una persona de la libertad es muy tenaz. Como la violación, la matanza, todo eso. Como el matar a alguien, violar a una menor de edad o así. Homicidios, violaciones, secuestros. Para violación y secuestro, para esas dos cosas nomás. Para los delitos de lesa humanidad. Y para las que están en contra, estas son algunas de las razones. Ya matar a otra persona que te merece vivir, pero no. Eso es ya usar contra la humanidad. Ya. No, aquí no. Hay gente que merece la pena volver a reinsertarse con la sociedad. Lo que no se puede pretender es que esa sea una opción que surja desde la institucionalidad. Porque eso no se puede investigar todo. Entonces, no se puede. Es la pena de muerte. Yo no la creo conveniente. Porque de pronto matan a una persona que no haya hecho nada, que sea inocente y todo eso. No estoy de acuerdo. Porque todo el mundo tiene derecho a vivir. No, porque nada justifica que matar a otra persona. Hemos escuchado así algunas de las respuestas más comunes entre las personas entrevistadas. En un total de 94 entrevistados, las opiniones se dividieron así: 39 por el sí a la pena de muerte en Colombia y 55 por el no a esta propuesta. Se entrevistaron 58 hombres y 36 mujeres, que como anunciamos en un principio del programa, varían de edad, ocupación y nivel educativo y económico. Creemos que las opiniones recibidas y escuchadas por ustedes, así como las diversas justificaciones en pro y en contra, nos dan pie para concluir, por una parte, que la violencia que está azotando al país parece estar generando una opinión que pretende buscar condenar principalmente los delitos del secuestro, el homicidio y la violación, actos que en muchos casos la gente atribuye a la guerrilla. Y desde la otra orilla están quienes defienden el derecho a la vida ante todas las cosas, exaltando la injusticia que se cometería con una medida tan drástica. Este es un tema que requiere mucho análisis para no tomar decisiones a la ligera que puedan afectar a la población colombiana. Las opiniones están muy encontradas y, como sabemos, lo más difícil es el consenso. En la investigación de este programa estuvieron Adrián Guevara y Mauricio Candamil, y en la locución, Mónica Echeverría, y quien les habla, Mauricio Candamil. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.